El liberalismo floreció nuevamente en la Argentina. Estamos en contacto con Mariana Escalada, del Espacio El Disenso, periodismo de investigación por amor a la patria. Buenos días, Mariana. Hola, muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Con algunas dificultades, te voy a contar, Mariana, en los últimos días para conectar con el sitio, pero bueno, por ahí es un parpadeo en internet, no queremos alimentar nuestro conspiranoico interno. Lo cierto es que siempre es interesante revisar el disenso, porque bueno, cada vez que publicaron, Mariana, había datos y había pruebas, y eso ha quedado en evidencia en más de una oportunidad, porque no se tuvieron que desdecir de nada, y que incluso muchas de las investigaciones han servido como piedra basal para alguna denuncia que estará siguiendo su cauce. Lo que nos interesaba saber en el día de hoy era acerca de una nota que publicó El Disenso hace poco menos de una semana, y que se trata de una ley para los amigos. Tal el titular, el título que lleva esa nota, Mariana. Claro, una ley para los amigos, bueno, es una de los artículos de una ley que se pasó medio por abajo de la mesa después de que se discutió mucho el tema de la reforma previsional. Cuando se aprueba en el Congreso, se ve que no se tuvo muy en cuenta el artículo 4 de esta ley, que es la nueva ley de impuesto a las ganancias, donde se establece que a partir de ahora ya no es delito apropiarse indebidamente de los tributos de los trabajadores, siempre y cuando el monto no supere la suma de 100.000 pesos mensuales. Y vamos a explicar esto para que se entienda bien. Antes, cuando un trabajador, durante el mes, ¿sí?, el empleador, no el trabajador, el empleador le retenía por más de 10 días hábiles 40.000 pesos o más de aportes a sus trabajadores, cometió un delito que se reprimía con prisión de 2 a 6 años, que era grave, era quedarse con los tributos de la gente que trabaja para vos. Vos sos un agente de retención cuando sos un empleador y te quedabas con esa plata. Ahora, si vos lo que te quedás es menor a 100.000 pesos por mes, por cada empleado, entonces ya no es delito. Y cuando vos tenés un evasor que se apropió indebidamente de los tributos de los trabajadores y se les aplica esta nueva ley, porque está el principio de ley más benigna, el hecho que vos estás investigando ya no es delito. ¿Y por qué hacemos la salvedad con este artículo y con esta ley? Si vos te acordás, en el 2016, desde la UFICES, que es la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos que son relacionados a lo que es la seguridad social, y sí, esto incluye los tributos, las retenciones que se le hacen desde los empleados a los trabajadores, ¿sí?, se denunció a IEXA, que es la histórica empresa de la familia Macri, que estaba en manos de Calcaterra. ¿Y por qué la denuncia la UFICES? Durante el gobierno de Macri. Se la denuncia porque Calcaterra retuvo 8.653.000 pesos porque no realizó el depósito legal correspondiente de sus empleados. Se quedó con los tributos de sus empleados durante 2 meses. Y con ese dinero, durante ese tiempo, compró varios autos de alta gama. Entonces la UFICES inicia una demanda en contra de IEXA y de Calcaterra. Esto enojó mucho a Macri, que tuvo un montón de acciones en contra de la UFICES y en contra del fiscal que hizo estas denuncias. La UFICES, dicho sea de paso, Mariana, perdón por la interrupción, fue desfinanciada. Claro, o sea, bueno, primero se envía la reforma judicial del Ministerio Público con todo el tema de Gil Carbó y se omite la UFICES. Entonces, ya en la reforma no estaba. Y después de que estas directamente, denuncias empiezan en... Directamente claro, no aparece. Desapareció. Vos lees la reforma y no está. Mientras todo este tiempo pasaba, que fueron 2-3 semanas, aparecieron denuncias de más de 100 empresas por el mismo delito que había cometido IEXA. Entonces, la ANSES, que es la que permitía abrir la información para que la UFICES trabajaba y darse cuenta qué empresas retenían estos tributos de los empleados y estaban faltando a su deber, cerró el convenio firmado. Entonces ahora el ANSES no le da la información a la UFICES, y la UFICES sin información del ANSES no puede denunciar a las empresas. Claro, es tan sencillo como eso. Porque lo que están haciendo es impedirle a la UFICES que denuncie a los empleadores que se están quedando con los tributos de sus empleados. Pero no terminó ahí. cuando Macri tiene que nombrar uno de los peores casos que hay de lobo cuidando al gallinero, ¿sí? Es el nombramiento del fiscal general de Seguridad Social. El que ganó el concurso para ser el fiscal general de la Seguridad Social y controlar todos estos delitos en contra de lo que es el ANSES, fue el fiscal Gabriel de Bedia, que es el que denunció IEXA. Él gana ese concurso con 137,25 puntos. Mucho más abajo, con 118 puntos, queda Juan Carlos Paolucci, hijo. Macri retira el pliego de este fiscal, Gabriel de Bedia, y lo cambia por el de Juan Carlos Paolucci, hijo. ¿Por qué? Porque lo nombra él, fiscal general de la Seguridad Social, para que controle a su propio padre, que se llama exactamente igual que él, Juan Carlos Paolucci, padre, que es el secretario de Seguridad Social de la Nación. Entonces el hijo tiene que controlar al padre por este tema de los tributos y ANSES y todo el tema de seguridad social. O sea que ya ahí te das cuenta que va a estar complicado, porque este señor Paolucci era el subsecretario técnico de Coordinación de Salud cuando estuvo la última dictadura cívico-militar, y era un tipo muy cercano al Momo Venegas. Claro, claro. Como tantos otros personajes o funcionarios de segunda o tercera línea, hay una relación directa, como se puede ver a cada paso, con aquellos civiles que eran parte de lo que conocemos hoy como la dictadura cívico-militar. Pero además no resiste ningún análisis, digamos, un chico de séptimo grado te podría cuestionar enseguida, Mariana, ¿cómo lo vas a poner al hijo a vigilar al padre, ¿no? Como si de una confrontación familiar dependiera la actuación de este contralor y el inexplicable desplazamiento de quien por concurso debió haberse quedado con ese cargo, pero que a todas vistas no le gustaba a la gente, a los amigos de IEXA, digamos. Fíjate cómo será que vos ubicás a Marijuán. Sí. Marijuán, antes de estar donde está ahora, tenía el cargo de Devedia en la UFICES. Era quien denunciaba desde la UFICES. Claro. Y fue Marijuán quien presenta una denuncia penal contra Emilio Baza Bilbaso, que es el director ejecutivo de la ANSES, cuando se retira el convenio firmado para que la UFICES tenga acceso a la información y sepa cuáles son los empresarios que están quedándose con los tributos de los empleados. Así que imagínate lo grave que será esto, que se le cierre ese control a UFICES, que el mismo Marijuán, de oficio, sin que nadie presente nada, denuncia penalmente a Baza Bilbaso. Claro. Bueno, más que evidente que hay un conflicto importantísimo y que la UFICES parece destinada, como dijiste hoy, directamente no aparece en la ley modificada, parece destinado a desaparecer. Justamente un ente autónomo, digamos, del Ministerio de Justicia, con presupuesto propio, que dependía de alguna de los aportes que tenían que hacer algunas empresas y que defendían justamente la plata que tenía que llegar a la ANSES y lo hizo en tiempo y forma hasta ahora, en donde, bueno, hasta problemas edilicios y problemas para pagar los sueldos tiene esta oficina realmente importante, un cambio en la mirada de las cuestiones previsionales cuando se la forma a la UFICES y que lamentablemente ahora la vamos viendo cómo se va deshilachando, Mariana. Sí, es muy preocupante que este artículo dentro de la ley haya pasado inadvertido en el Congreso. Sí, sí. O sea, inexplicable, habría que preguntarle a los legisladores a ver si no prestaron atención o si era parte de un entramado de acuerdos en donde, bueno, nosotros estuvimos reflejando lo que pasó aquel jueves, la brutal represión que sufrieron los trabajadores y otros distintos manifestantes, mientras había un oído sordo completamente cerrado de parte del Ejecutivo y en el Poder Legislativo se trató de minimizar las cuestiones, no sin preparar de todas maneras la gestión, necesaria para que hubiera otra sesión en la que sí se lograra aprobar la reforma previsional. Ahora hay una vuelta de tuerca más, porque justamente la semana pasada, Mariana, uno de los puntos de reclamo del multitudinario 21F fue que se revea y que se dé marcha atrás con esta reforma. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar, Mariana? No, yo no lo veo muy viable eso. Igual que el tema de la juntada de firmas, me parece que no es algo que vaya a tener un impacto ni que vaya a ser una solución. Bueno. Creo que están pasando un montón de cosas como esto que pasó al día siguiente y que queda desapercibido por acciones que a lo mejor no van a tener un impacto ni se van a arreglar. Yo no creo que realmente se pueda dar de baja lo que es la reforma previsional. Y creo que mientras se concentra mucha fuerza en eso, van pasando cosas gravísimas. El tema de las escuelas en la provincia de Buenos Aires es totalmente alarmante. Nosotros empezamos a difundir, esto fuimos el primer medio que lo difundió, hablan de 8 escuelas, en realidad son 47. Son 8 escuelas en el Delta, 39 escuelas rurales. Ahora cerraron todas las nocturnas en la provincia de Buenos Aires. Si vos sos mayor de 18 años y querés terminar el secundario, no existe más el formato nocturno, solo quedan los CENS. Los CENS son durante la mañana y la tarde, o sea que si vos trabajas no podés terminar tu secundario. Y que además a muchas personas de oficio a 3.000 docentes. Ahí está. Bueno, la verdad que el compromiso... Se van pasando muchas cosas. El compromiso de Cambiemos con la educación y todo lo que se había dicho en campaña, bueno, acá está la prueba constante y sonante de que el macrismo no pensaba cumplir con nada de eso, y además la excusa para el cierre de escuelas, Mariana, es patético, es por la baja cantidad de alumnos que tienen... justamente escuelas donde es muy difícil de llegar, donde es muy difícil que los chicos del Delta... No sé si sabe qué significa una escuela de isla o una escuela rural. Deben pensar que es lo mismo que tienen en Buenos Aires. Y no es así. Ellos hablan de escuelas rurales como si pudiesen tener 200 alumnos, ojalá. Claro. Pero no, nunca una escuela rural va a tener alta matrícula. Entonces no se puede juzgar por ese lado. La verdad parece hecho a propósito. Mariana. A propósito, porque fíjate que hoy a la mañana desde Morón se empezaron a cortar los beneficios de las escuelas que son para chicos con capacidades especiales. Por ejemplo, le sacaron todos los transportes que tenían gratuitos por parte del Estado a estas escuelas. ¿Qué significa? Que si vos en 2 meses no le pagás el transporte que tienen por ley a estos chicos, los chicos no van a poder ir al colegio, entonces baja la matrícula, entonces se justifica el cierre. Claro. Eso es lo que está pasando ahora en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, como en tantas otras áreas, la mecánica es de desfinanciar. En este caso, evitás que el educando llegue a la escuela y la escuela no puede decir que tenga ni siquiera esos pocos alumnos con los que debiera funcionar. Mariana, vamos a seguir con este tema de la OFICES y del choreo de los aportes previsionales que tienen que hacer las patronales y que no los hacen, y si no llegan a 100.000 pesos, ni siquiera va a ser considerado delito. Vamos a seguir con este tema y con muchos otros más. Hicimos un pequeño salpicón, si se quiere, ahora, pero por supuesto que estamos muy contentos de haber empezado este 2018 en la mañana kermesera y en Radio Kermés con el aporte invaluable del disenso. Gracias, Mariana. Un abrazo grande, chicos, que tengan buena semana. Buena semana para ustedes también. Ahí está la mirada del disenso, periodismo de investigación por amor a la patria, uno de nuestros aportes de todos los lunes que hace gran...